Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La magia visitó el informativo Cultura en Acción el día de hoy, con la presencia de los ilusionistas Alberto Bastidas, Carlos Vallejo, Floppy, Melina y Dante. Contaron qué es la magia y qué produce en el público. Y más que nada, vamos a ver la magia surgir en la gente, porque ya lo he dicho mil veces, no es el efecto, no es el truco, es la sensación. Lo que nosotros vamos a proyectar es, somos un canal para que la gente sienta la magia verdadera, que es la emoción de creer que algo que es imposible se vuelve posible frente a sus ojos. A mí lo que me atrajo de la magia es que lo sorprendente, porque una cosa, yo al ser hijo de mago tengo los defectos a mi disposición siempre. Yo creo que detrás de un mago hay infinidad de estudio, hay infinidad de efectos, experiencias, y también, no solamente atrás sino adelante, muchos amigos que le acompañan en este campo. Estos artistas realizarán la presentación de una obra que une magia, comedia e ilusionismo este jueves 9 de febrero a las 20 horas en el Mundo Juvenil, ubicado al interior del Parque La Carolina. El costo general es de $6. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.